va a ser eso, una jornada histórica, porque hace muchísimo tiempo nos tenemos que remontar a más de 30 años atrás para recordar alguna fecha en la cual todos los sindicatos de prensa convoquen a una instancia conjunta, que en este caso tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, con la cantidad de despidos que ya se calculan arriba de 1.200, entre 1.200 y 2.000 despidos en todo el gremio de prensa a nivel nacional, y claramente podrían ser más porque estamos hablando de un oficio que está precarizado y que muchos despidos tal vez ni nos enteramos. Estos son datos que tienen los gremios, y además de la situación de despidos, venimos ya desde hace varios años de movilizaciones contra la precarización de nuestro trabajo. Hemos recuperado muchos derechos a raíz también de recuperar las instancias de militancia gremial, un poco de recuperar también lo que es nuestro estatuto, nuestros convenios colectivos, y un poco la situación hoy es una situación medio paradójica, porque estamos en un momento muy difícil, con una cantidad de despidos muy importantes, con un gobierno que también nos ha atacado por otros lados, como es el protocolo antipiquetes, que tiene un apartado específico sobre la prensa, y en ese marco nos agarra en un momento también de fortalecimiento de nuestros lazos de unidad, que eso es lo que se va a expresar mañana con todos los gremios de prensa en la calle. Eso te iba a preguntar, bueno, ayer hablábamos también con un integrante del CIPREVA, Agustín Lecci, que nos comentaba un poco esto de los marcos de unidad y este momento que se está viviendo, que un proceso largo, que ha llevado su tiempo, que ha tenido sus encontronazos, pero que empieza de alguna manera con el día de mañana también a establecer de qué manera y en qué condiciones está parado justamente el gremio de prensa para contrarrestar estos embates por parte de las patronales e incluso también por parte del Estado. Y te preguntaba por la cuestión acá en la Ciudad de La Plata, David, vos que sos o aquí casi ya un platense a esta altura, ¿cómo viene el laburo que se vienen dando como colectivo de trabajadores de prensa acá en la Ciudad de las Diagonales? Y acá venimos peleando contra la situación de precarización que está muy extendida en la capital de la provincia. El año pasado, más o menos en marzo, habíamos presentado un relevamiento que daba cuenta que el 40% de los compañeros y compañeras que trabajan en los medios de comunicación están precarizados, o sea, o laburan en negro, o tienen más de dos o tres laburos para poder juntarse en sueldos por fuera del convenio. Y en esa realidad también nos viene encontrando con mayor capacidad de organización. De a poquito, en cada uno de los medios se han ido generando situaciones de defensa de los derechos laborales que hace 4 o 5 años no se daban, que estaban, la precarización estaba muy naturalizada, era difícil plantarse, y también porque había mucho desconocimiento de nuestros derechos laborales, que lo fuimos revirtiendo. Lo que nosotros siempre mencionamos es el prensazo que hubo en octubre del 2014, cuando se habían dado los despidos masivos en el diario Hoy, y que estaba también en situación de conflicto Radio Provincia y en ese momento Diario Diagonales, que es uno de los medios que ha cerrado. En aquel momento también se dio una unidad que hacía mucho tiempo que no se veía, y el hecho de reconocernos entre los compañeros de distintos medios y de saber que necesitamos organizarnos para poder defender nuestros derechos, porque no lo va a hacer nadie por nosotros, y eso también tiene que ver con defender otra forma de hacer periodismo, de periodismo que beneficie a los sectores populares, y eso nosotros siempre ligamos también esta cuestión de la libertad de expresión a la posibilidad de tener mejores derechos laborales. O sea, es muy difícil poder expresarse libremente dentro de los medios de comunicación y negociar contenidos cuando tus derechos laborales están vulnerados. Estás siempre en una posición de desventaja muy grande. Entonces, también esto forma parte de la discusión, y acá en La Plata venimos creciendo en ese sentido. También el 12 de junio vamos a hacer un gran almuerzo, como hicimos el año pasado, que tiene que ver con esto de encontrarnos. Hoy no tenemos un gremio que nos convoque, que nos unifique. Entonces también en esa ausencia, como colectivo de trabajadores de prensa, estamos impulsando cuantas más instancias de encuentro mejor, para discutir nuestros problemas y empezar a pensar una perspectiva que defienda nuestros derechos laborales y que defienda también nuestra posibilidad de expresarnos periodísticamente. Sin duda. David, esta convocatoria que estás hablando del almuerzo, el año pasado también se realizó, fue un encuentro la verdad que muy lindo, que algunos radionautas estuvimos participando, se realiza este próximo domingo, ¿verdad? este próximo domingo, desde las 12 del mediodía, lo hacemos en el local de ATE, que quedan 8, 55 y 56, y al igual que el año pasado, convocamos a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación y de los medios de comunicación alternativa, comunitaria y popular, buscando en principio eso, un espacio de encuentro donde poder charlar, reconocernos y seguir organizándonos. David, para vos, ¿qué es ser periodista? Buena pregunta. Ser periodista es investigar, es buscar, buscar esas cosas que el poder quiere ocultar, y esas cosas que el poder quiere ocultar para seguir manteniendo la dominación de unos pocos sobre la mayor parte de quienes habitamos esta tierra. Y en síntesis creo que es eso, y le podemos poner más precisión también, o sea, vivimos bajo un sistema que oprime a la mayoría, y ser periodismo, ser periodista y hacer periodismo tiene que ver con poder revelar esas cosas y fortalecer también los grados de organización de las mayorías para poder derrotar a los poderes que hacen que haya tanta pobreza, hambre, y explotación, opresión. Creo que a mí cuando empecé a laburar en esto y cuando me empecé a meter en el periodismo, en principio empecé a identificar esas guías para pensar lo que quiero producir periodísticamente, y en eso me fui encontrando con compañeros y compañeras que con mucha experiencia han mostrado y muchos han dejado su vida en esto. Me parece que es ahí donde tenemos que apuntar a la hora de pensar qué queremos del periodismo.